asocies con mi alma esta vez. Creo yo que pudiste darte tiempo y el perdón, porque ayer se salvaron los que mueren por placer. Y vos también te compraste justo las palabras que no hieren la verdad. ¿Qué sabes? El amor no se sostiene, se clava y no te va. ¿Para que vuelvan los días? Para no ver si te vas. De pronto, para no caerme más. Fue tu voz la que puso un punto fijo de atención. Ya no pude verte más sin tu canción. ¿Para qué crecieron alas donde había un rincón? Y fue abril que se puso de ternura entre los dos. Por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Atención, ¿pensás adquirir un terreno en Guaymallén? Evita estafas. Antes de comprar, asesorate sin cargo y confidencialmente sobre la situación de loteos y fraccionamientos. Podés contactarte escribiendo a planificacion@guaymallen.gob.ar o vía WhatsApp al 261-244-0944. Municipalidad de Guaymallén. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 2614-706533. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi compañero era positivo para COVID. No sabía que el susto persiste, aún después del alta. Ahora ya sabes. Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina presidente. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Crónicas del Sur, la actualidad política y cultural y la historia de la lucha del pueblo chileno y el Gualmapu por su verdadera y definitiva independencia. Todos los domingos de 10 a 12 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1. ¿Cómo tolerar? ¿Cómo tolerar? ¿Cómo tolerar no escuchar el otro? Jueves de 19 a 21, no, en La Mosquitera 88.1. ¿Por qué le decimos no a la modificación de ley de semillas? Porque nuestras semillas son una creación colectiva que lleva más de 10.000 años de historia y que ha generado todas las semillas que hoy nos alimentan y permitirán alimentarnos en el futuro. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto. En La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. El ejemplo arrastra mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacer del mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. Que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Tenemos fuerza política, fuerza moral, para decirle a todo Chile que aquí estamos dispuestos a seguir combatiendo por la felicidad de nuestro pueblo, por el derecho a ser libres y dignos. Buenos días, otro domingo más aquí en Radio La Mosquitera, 8 de la mañana, perdón, 10 de la mañana con 8 minutos, ahí estaba. Saludamos a nuestro controlador que regresa en Gloria y Majestad. Mauro. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, Mauro, buen día, bienvenidos. Gracias, igualmente. Bienvenido. Ya lo escucharon ustedes, nuestro compañero de todos los domingos, Nelson Belmar, bienvenido, compañero. ¿Cómo está, Armando? Buenos días. Saludamos también a Darío, que está en la supervision. Ajá, el jefe. El jefe. El Big Boss. El Big Boss. El Big Boss con el Big Bang. ¿Cómo estamos? Bueno, ya que estamos hablando en inglés. Claro, como dice alguien por ahí, tengo una buena y una mala. Claro. En la elección de Estados Unidos, tengo una buena y una mala. ¿Cuál sería la mala? La mala es que perdió Trump. ¿Y la buena? No. No, la buena es que perdió Trump. Okay. La buena es que perdió Trump y la mala es que ganó Biden. Bueno. O sea, estamos en el horno igual. Claro. Quien quiere que tenga expectativa, digamos, con lo que pueda generar este contrincante de Donald Trump, está muy equivocado. Recordemos nomás a alguien mucho más, entre comillas, progresista, como fue Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. Uh-huh. Si ese es el ejemplo del progresismo en Estados Unidos, digamos. Las guerras de Siria, del Medio Oriente, está Joe Biden detrás. Cualquier cosa, sí. Así que a no tener mucha expectativa, a seguir trabajando por las cosas propias, para llevar el puchero a la casa y seguir tratando de cambiar esta situación, ¿no? Que es grave. Es impresionante, sí, la tensada de cuerda que hizo Trump, ¿no? Impresionante. Sí. Yo no sé cómo a nadie se le ocurrió hacer un llamamiento a intervenir ese país, porque el nivel de duda que deja el sistema eleccionario allá, digamos, es bastante grande. Es que los que llaman a intervenir a otros países son ellos mismos. Exactamente. Salen al mundo, bueno, a enseñarles democracia a los demás. Eso es tener el poder de la fuerza, pues. Es así. Una cosa es la diplomacia, lo que se dice, y otra cosa es con qué. Con qué sostener lo que decís, con qué sostener lo que querés hacer y con qué sostener lo que has hecho siempre. Claro. Y ellos tienen el con qué. Tienen, digamos, un poder militar. Es la potencia más grande, salvando los planos distintos, pero la más grande en la historia de la humanidad, digamos. Los tentáculos de la potencia imperial norteamericana, estadounidense, es impresionante. Es impresionante. ¿Ah? Bueno, y hay ejemplos ridículos que pueden demostrar eso, sin ir más lejos. Don Sebastián Piñera, una vez que le dijo a Trump que Chile estaba en el corazón de Estados Unidos, entonces trató de juntar la estrella solitaria de la bandera chilena, ajá, en una de las estrellas de los 51 estados yanquis, pero no le daba los colores, pero vamos andando igual, digamos. ¿Eh? Sí. Se lo festejó Trump, el chiste ese que hizo Sebastián Piñera. Malísimo chiste. Pero bueno, hay muchas cosas que han ocurrido también. Yo destacaría acerca de esta elección a la vicepresidenta, la primera vicepresidenta mujer y además afroamericana, con todo lo que está pasando en Estados Unidos del racismo. Así que yo destacaría solamente ese punto. Y ojalá que haga un buen laburo, digamos, en relación a eso. Yo partiría de esta premisa: esperar que alguien, independientemente de su color, de su credo, de su tamaño, etcétera, de alguien o algunos que pertenecen al establishment norteamericano, esperar algo de ahí, digamos, estamos muy equivocados. Yo creo de que no hay que partir de esa premisa, porque es una premisa errónea, incorrecta. Esperar que de algún yanqui, que además ganó la elección Biden, pero digamos tiene 4 o 5 millones de votos más que Trump, es decir, hay una sociedad partida por la mitad, que extraña que el establishment no haya accionado para pararlo a Trump, ¿no? Porque eso de que anden milicia armada en la calle haciendo manifestaciones, caramba, es medio denso, pero ellos tienen sus cosas. Lo conversábamos antes de entrar acá a la radio sobre, o por lo menos a mí lo que me impresiona en los latinos en Florida, que primero son morenos, como todos, nuestra morenidad presente, pero además son aliados de Trump, sabiendo que Trump tiene una supremacía blanca, pero parece que no entra en su cuerpo. Y es como contradictorio eso. A mí me llamó mucho la atención ayer cuando miraba las manifestaciones, que esto era un fraude electoral, y salían los latinos de Florida, de Miami, a apoyar a Trump. ¿Pero qué tú quieres? ¿Qué tú esperas? Óyeme, ¿qué tú quieres? ¿Ah? Chico, yo creo de que, bueno, realmente es raya en lo absurdo, ¿no? Yo no sé si alguien con una cabeza política mínima pueda creer de que Biden representaba el comunismo, la izquierda radical en Estados Unidos. Digamos, esa es la típica campaña del terror que trabaja sobre la conciencia o la no conciencia de la gente común en general, ¿no? Nosotros conocemos eso en Chile. Nosotros conocemos eso acá también en Argentina. Acá hay gente que piensa que hay un grupito comunista en lo posible que genera cosas para envenenar el alma y las cabezas de algo que pareciera para algunos que está muy bien y para la inmensa mayoría en cuanto a su materialidad de vida, su posibilidad de vida, no, digamos. Eso lo muestra también lo que está pasando mucho en la OE, son procesos muy complejos. Quería mencionar yo a propósito de esto lo que está pasando en Bolivia también. Vamos a conversar con una representante del MAS en Mendoza en relación a la asunción del gobierno por parte de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia. Mencionar también que en Colombia sigue la masacre. Sigue la masacre y no hay tutía con Colombia, No hay tutía, es más o menos la permisividad que tienen los israelíes en el Medio Oriente. Acá en Colombia hace cualquiera la cantidad de líderes y lideresas que defienden los bienes comunes, pueblo originario, el tema de la tierra, ex guerrilleros que firmaron un acuerdo de paz que llevan por los 250 asesinados. Todos los días, pero todos los días, y no pasa nada, La comunidad internacional que se preocupa de estos temas, digamos, está muy tranquila con eso. ¿Por qué? Porque se juegan la historia de siempre, ¿no? Los poderes que siempre están accionando sobre las conciencias y sobre la esfera de poder que hacen realidades tan duras para nuestros pueblos. Bueno, vamos a tener un programa, por supuesto, interesante. Vamos a conversar con amigos y compañeros que están en Chile. Esta vez vamos a conversar con una compañera del movimiento feminista. Vamos a conversar con una compañera que está peleando por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. Vamos a conversar con Germán Díez también, que anda haciendo algunas gestiones por allá. Y también vamos a conversar con migrantes chilenos acá en Mendoza, para que vayamos conociendo qué opinan sobre lo que va aconteciendo en el país. Vamos a levantar la mañana con esta cumbia de Santa Feria, Voluntad Heredada. Es el huracán y el poblacional. Rap y cumbia casera, pa' que lo bailes como quieras. Para poder tapar el sol con un dedo, tengo la manía de vivir en paz. Y me preguntan cuánto invierto en esto, ganas infinitas de siempre soñar. Y es que así veo pasar mi tiempo en esta armonía y su nota final, sudando sueños para cantar al viento, tener la mañana para meditar. Es imposible respirar y no quererte. Se vende toda mi juventud, entrego mi alma solo a tu virtud. Quiero tapar el sol con un dedo y tengo la manía de reírme más. Si me preguntan cuánto invierto en esto, yo solo digo mi vida no más. Ponele guato. Como el guayao en libertad, pa' mi gente del campo y de la ciudad. Desde bueno mapuquí a mi paso, mi ancestro. Con rap y cumbia vacila mi pueblo. Siento de historia, cerros de sabiduría que traen vientos libertos, un nuevo día. Cuántas veces trataron de verme en agonía y seguí cantando con indomitada alegría. Ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia en nuestra gerencia. Guacho, ven, ven, sube la cabeza, el espíritu de Lautaro galopa cerca. Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia en nuestra gerencia. Guacho, ven, era la pera. Ese negro bandi junto a la cumbia casera. Para poder tomar el sol con los dedos, tengo la manía de reírme más. Si me limitan a quedarme ciego, seguiré cantando con mi voluntad. Y es que así siento que calzo en esto, en el coliseo de la vanidad, sudando sueños pa' cantar al viento y mirar la luna con hermoso afán. Vacílalo, mamá. Vacílalo, pana. Con el evato. Somos memoria, lo gritan muchas historias, que en este mundo no llegaron a la gloria. Lleno de mierda difamatoria, para olvidar que lo interno se adora. Quiero tomar el sol con los dedos y tengo la manía de reírme. Ya estamos de regreso, hubo hasta baile aquí en el locutorio, Nelson. Sí, como no podía ser de otra manera. Pero tenemos a alguien ahí en el teléfono. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bien, bien, Germán. Bien, bien, todo bien acá. Bueno, ¿qué pez saboreaste ayer? Ayer reineta. Reineta, ajá, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira la suerte de algunos. Sí. Mira vos, qué bueno. Así es. Se te escucha muy bajo. ¿Estás sentado, Germán? No. No, se escucha como bajo el retorno. Así se dice, ¿no? ¿Ahora? A ver cómo se escucha ahí. Ahí está mejor, ahí está. Ahí está, bueno. Sí, me subí arriba de un banco. Ah, bueno, perfecto. Así que... Bueno, Germán, ¿qué...? Hay que subir las expectativas. Hay que subir las expectativas. Sí. ¿Qué se comenta en Santiago de Chile? ¿Qué has podido recoger? ¿Qué repercusiones? ¿Qué está pasando ahora? Tenemos nuevo ministro de Interior. Hay nuevo ministro del Interior. Tenemos nuevo ministro del Interior y yo creo que pronto vamos a tener también nueva ministra o ministro de Cultura, ya que se están movilizando todos los trabajadores del ámbito de la cultura. Ajá. Para exigir la renuncia de la ministra de Culturas, Artes y Patrimonio, doña Consuelo Valdés, ya que no ha sido capaz de hacerle honor a su nombre y ha emitido declaraciones en las cuales denigra bastante el trabajo de los sectores vinculados a la cultura, ya que para ella no es una actividad imprescindible y que la plata que se gasta en cultura se podría destinar a otras tareas que son más importantes para claro, ella. Claro, claro. Entonces, sí, frente a esto, los trabajadores de la cultura se han movilizado y han exigen de los distintos sectores vinculados a la cultura la renuncia de esta ministra. Uh-huh. Y la renuncia del ministro Pérez se produjo a raíz de la aprobación de la acusación constitucional en el Parlamento. Se había iniciado por incumplimiento de sus funciones, ya que su actuación, por ejemplo, frente a la movilización que hicieron los camioneros, los empresarios camioneros hace un tiempo atrás, con la cual bloquearon las principales rutas de Chile y llegaron a provocar incluso situaciones de desabastecimiento de productos alimenticios, no fue tratada de la misma manera con la que se trata a los manifestantes que luchan por sus reivindicaciones más básicas, o los manifestantes de la Plaza de Dignidad, que apenas se juntan más de 10 personas en la Plaza de Dignidad, aparecen de inmediato los carros lanzagua, las tropas especiales para despejar la Plaza de Dignidad. Sin embargo, frente a la movilización de los camioneros, no hubo ninguna acción de represión en su contra, ni tampoco ninguna orden para desalojar las rutas, y ningún caso de querella, ni frente a los hechos de violencia que también se produjeron ahí, por parte de los camioneros. Entonces, frente a esta actuación desigual, la cual podría ser analizada más de fondo los fundamentos de esta acusación, pero indudablemente que sirvió para poner sobre el tapete la actitud discriminatoria por parte del ministro del Interior en la aplicación de esas de esas leyes. Uh-huh. Y bueno, como se aprobó la continuidad de la acusación constitucional, el ministro renunció de inmediato. Recordemos que este ministro venía siendo cuestionado desde que asumió como ministro, ya uh-huh. que tenía antecedentes que lo vinculaban a la colonia Dignidad, ese sitio nefasto de la colonia alemana en el sur de Chile, donde el cual se produjeron también detenciones, torturas, desapariciones y secuestros durante la dictadura. Él fue alcalde designado por Pinochet en el sur de Chile y a raíz de esos también fue muy cuestionado cuando fue designado por Piñera como ministro del Interior. Duró tres meses solamente en el cargo. Y asumió como nuevo ministro del Interior Rodrigo Delgado, que era alcalde de la comuna de Estación Central, acá uh-huh. en Santiago. Caracterizado por una actitud más abierta al diálogo, hizo campaña por el apruebo a la nueva constitución y también por sus políticas que podrían ser perfectamente tildadas como populistas por algún analista neoliberal, o desde ese punto de vista, digamos, son bastante populistas en cuanto a mucha demagogia en sus planteos, sí. Pero en general se ha reconocido como una persona más abierta al diálogo. Hubo también, bueno, ahora como que ha salido un poco del eje de la, por lo menos de lo que aparece en los medios mayoritarios, el tema de la discusión acerca de los convencionales, de cómo se van a elegir. Eso te quería preguntar, Germán, porque es una cosa que inquieta y preocupa, digamos, por lo menos desde acá. ¿Qué está pasando? Ese poderoso movimiento social que estalló, ¿ha podido construirse, ha podido avanzar, ha podido articularse? ¿Cómo se relaciona con los partidos, digamos, más formales, digamos, que están? Sí, los partidos constituidos. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay algunas líneas de contacto interesantes. Se han seguido desarrollando algunos procesos asamblearios en comunas. Bueno, ustedes saben que las elecciones que se vienen son varias. Uh-huh. Y eso implica también bastante el tema de la participación de la gente, ya que hay mucha gente que está dispuesta a participar en la elección de convencionales, pero que no le interesa para nada la elección de gobernadores, de alcaldes, de concejales, uh-huh. Ya que eso es una característica de la participación política en los últimos años y que ahora a raíz del plebiscito, digamos, se manifestó como la gente en qué está interesada en participar, claro, y en claro. qué no. No quiere más de lo mismo por ahí, por eso no está el entusiasmo. Claro. Entonces ahora se están impulsando por parte, especialmente de los partidos más izquierda, el tema de las asambleas populares en comunas, para desde ahí iniciar el proceso de designación de los candidatos a convencionales, uh-huh. donde participan tanto los militantes de partidos como los militantes sociales. Espero que sea la gente la que elija en esas asambleas tanto a quién va a ser el candidato como cuáles son los contenidos que se proponen para la nueva constitución. Uh-huh. Y que eso se trabaje en vinculación también con equipos de profesionales en el plano de lo jurídico, porque a todas esas propuestas hay que darle forma para una nueva constitución, para un proceso constituyente. O sea que no podemos poner en una nueva constitución, digamos, que se vayan todos los pacos culiados, uh-huh. sino que hay que traducir esa reivindicación a una claro. propuesta concreta para una nueva constitución, digamos, uh-huh. acerca de cuál va a ser el rol de la policía, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, es un proceso interesante que se está dando en algunas comunas y también se están planteando primarias comunales para elegir, por ejemplo, los candidatos a alcalde, a concejales y también más amplia para gobernadores, que es la primera vez que se eligen gobernadores, que son gobernadores de regiones. Uh-huh. Entonces, eso se está dando impulsado especialmente por Chile Digno, en algunos sectores del Frente Amplio también. Así que me parece que es una de las propuestas más interesantes y que apunta a superar la desvinculación del movimiento social popular con los partidos políticos, una desvinculación mutua, ya que el proceso de vinculación entre los partidos políticos y el movimiento social y popular iniciado por los partidos políticos, ya que al incorporarse a la institucionalidad de la dictadura, indudablemente que su accionar dejó mucho que desear. Claro, hay mucho recelo del movimiento social, claro, digamos, claro, que hacia el movimiento. El movimiento que se ha convertido en sujeto de cambio, sujeto de transformación, como los defensores de los bienes comunes, el movimiento feminista, los pueblos originarios, tiene mucho recelo, digamos, de los partidos políticos tradicionales. Eso, ¿cómo se ve eso? ¿Se va? ¿Hay lugares de entendimiento? ¿No lugares de entendimiento? Porque el gran temor es de que esto sea cooptado, además fuera de la mar que tiene. Ahí también te quería pedir que si nos puede comentar algo respecto de los dos tercios de funcionamiento de la Convención Constitucional, digamos, si eso, qué es lo que se vislumbra ahí. Claro, indudablemente ese recelo continúa intacto. Si bien en algunos lugares hay más puntos de contacto entre el movimiento popular, pero eso no es generalizado y sobre todo no se desarrolla en los sectores más populares, digamos, los sectores más empobrecidos o precarizados de la población, sino que en lugares que donde hay más sectores medios, sea medios bajos, en esas comunas donde se está dando más este proceso de continuidad de las asambleas que apuntan a la nueva constitución. Así que un proceso bastante complejo y que indudablemente en el día a día sigue siendo superado por la preocupación que tiene la mayoría de la gente por sobrevivir. Claro. Ahora en estas últimas semanas, por ejemplo, el tema de la aprobación de un nuevo permiso para que la gente pueda retirar el 10% de los ahorros provisionales depositados en la AFP, es lo que ha estado más sobre la mesa. Así que, y por parte de los sectores también ha habido una propuesta de amnistía para los presos políticos de las revueltas, que está en tratamiento y también eso lo están trabajando los sectores que se movilizan alrededor de esa consigna de la libertad de los presos. En algunas comunas sí se está dando. Desde el arco opositor al gobierno actual, de la oposición parlamentaria, ¿hay alguna acción decisiva, contundente, respecto de la liberación de las y los presos políticos en Chile ahora? De parte de la oposición de izquierda, sí. Ahora de la oposición que va más hacia la socialdemocracia, centro-izquierda, centro-derecha, ya empiezan las posiciones más ambiguas, indudablemente. Claro. Y eso va a seguir, sí. Apareció una encuesta interesante que te venía a comentar, porque creo que hay algunos números que son importantes tenerlo en cuenta, y sobre todo para profundizar ese proceso asambleario de aquí. Es la única vía que yo considero que puede llegar a superar este intríngulis que hay con respecto a la participación de los candidatos sociales, de los movimientos de los independientes. Porque en esa encuesta da como resultado que el 81% de la población quiere candidatos sociales o independientes para la convención constitucional. Claro. Hay un dato contundente que arrojó el plebiscito, Germán. Fíjate vos de que en Petorca, por ejemplo, que es una zona de sacrificio por el tema del agua, el apruebo y la convención constitucional 100% elegida por la ciudadanía sacó más del 90%. Y en muchas zonas de sacrificio, es decir, donde la población del territorio más sufre los embates de las políticas neoliberales, es donde la opción apruebo y 100% convención constitucional elegida por la ciudadanía sacó más del 80%. Es un dato clarísimo, claro, ese. ¿Eh? Claro, claro. Y para la mayoría, por ejemplo, para el 54% de los encuestados, no se siente representado por ningún conglomerado. Claro. Y la mayoría tiene ideas positivas con respecto al proceso constitucional. O sea, ha depositado en ellos ideas de esperanza, de cambio, de transformación, uh-huh, justamente vinculada a esa, a esa, a esas reivindicaciones que tú mencionabas, entre ellas las cuestiones vinculadas con el agua y otras que... Uh-huh. Dentro de los grupos que se han identificado como los que van a ganar con este proceso, el 76% dice que van a ser los adultos mayores por la probable mejora que haya en el sistema de jubilaciones, uh-huh, de pensiones y en los derechos que tienen, deberían tener los adultos mayores. El 79% dice que van a verse beneficiados también los pueblos originarios, los movimientos feministas. Uh-huh. Como perdedores principales está el gobierno con un 75%, las grandes empresas, las fuerzas armadas, el poder judicial y los medios de comunicación serían los grupos que son identificados como perdedores con este proceso. Son perdedores importantes y con cuotas de poder, claro, muy interesantes. Claro. Eso es. Ojalá las encuestas resolvieran los temas. ¿Eh? Sí, así sí podríamos descansar un poquitito. A veces sí. A veces sí. Qué cosa, mira. Otro dato interesante es que para el 65% las elecciones más importantes del próximo año es la de convención claro, la de convencionales constitucionales, un 65%, mientras que las de alcaldes bajan a un 28%, claro, cuanto a su, claro, nivel, sí, de importancia. Sí, sí. Las de gobernadores a un 7%. Claro. Ese, y las de concejales a un 1%. Claro, ese es otro dato, sí, interesante. O sea, hay un clima, un espíritu de refundar algo, ¿no? Fíjate vos. Claro, o sea, es toda la apuesta a lo nuevo. ¿Ah? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta ellos. Claro. Partidos que por lo menos programáticamente o históricamente se han identificado más con el movimiento popular. Claro. Es un dato fundamental y tienen que hacer todos los sacrificios necesarios para tratar de abrir instancias participativas del pueblo y donde se pongan todas las cartas sobre la mesa y, ajá, el pueblo elija lo que tenga que elegir. Pero exactamente. Muy interesante. El proceso asambleario es la vida. Ajá. Es la vida. Hace, miraba, como algunos años atrás, ayer se conmemoró justamente un aniversario más de ese proceso que se inició hace muchos años y que la consigna era todo el poder a los soviets. Todo el poder a la asamblea, caramba. A las asambleas populares. A las asambleas populares. Ojalá, todos esperamos que ese gran movimiento social, que tiene nuevas características, es un movimiento social no atado con algún tipo de vínculo orgánico a los partidos políticos. El movimiento social en Chile siempre tuvo un lazo orgánico con los partidos políticos. La derecha más cara dura siempre fue gremialista e independiente, ¿no? A pesar que eran el derechismo le salía por todos los poros. Pero es importante, sí, eso, y sobre todo esto que tú señalas de que los partidos con más tradición y apego a la lucha de los sectores populares, más sufridos en nuestro país, tengan unos buenos ojos y fundamentalmente una buena cabeza para abrirse a esta nueva realidad, ¿no? Claro, o sea, ayer andaba circulando un video ahí con algunas declaraciones de la dirigente histórica del PC, por ejemplo, Gladys Marín, en la cual ella ya hace muchos años atrás planteaba con preocupación esa ruptura, sí, sí, que se iba produciendo entre los partidos políticos, sí, entre ellos el propio PC y los sectores populares. Entonces, claro, planteaba con preocupación esa necesidad de recuperar ese vínculo y que el colectivo tenía que fundirse en el pueblo y con el pueblo, si no, no había futuro. Y me parece que lamentablemente ese proceso se siguió profundizando y ahora se están viendo las consecuencias. El sí. movimiento popular indudablemente que es complejo, es contradictorio, está fragmentado, pero es el rol de los partidos políticos. Claro, claro. Bueno, Germán, muy interesante, te vamos a dejar tiempo para que te busques un buen mote con huesillos por ahí, ¿ah? Que debe hacer calor ahí. Ayer pude probar uno en la feria. Ah, qué rico, qué rico. Bueno, bueno. No nos puedes sacar esa picada. Porque si no, acá, viste que acá en el centro hay puestito en todos lados, en el centro de Santiago, de mote con huesillo, pero es mote con huesillo industrial. Ah, no. Hay lugares especiales donde ir. Claro, acá en la feria había uno bien popular, que está hecho en el Fuentón, donde se lava los pies, después hacen el mote con huesillo. Que ahí está el sabor. Bueno, Germán, te agradecemos mucho el tiempo, sigue disfrutando ahí de Santiago, y nos veremos prontamente. Muchas gracias. Sí, así será. Un abrazo grande, compañero. Gracias, chao, Germán. Gracias, hasta luego. A propósito de Santiago de Chile, escuchamos Los Bunkers, Santiago de Chile. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Ahí estábamos escuchando Los Vázquez, Basta, 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos viendo ahí toda la transmisión, compañero, de la asunción de Luis Arce. Luis Arce. Bueno, hacerle recuerdo a la audiencia de la gran rifa gran que estamos realizando desde Crónica del Sur para sostener el espacio de comunicación popular y comunitaria. ¿Eh? Sorteamos este próximo domingo, ajá, 15 de noviembre, una obra original de Don Luis Quesada, pintor, grabador, ex decano de la Universidad Nacional de Cuyo, escultor, acuarelista, escritor, buen amigo, mejor persona, militante del arte y de las transformaciones profunda e importante acá en este lugar en Bermejo, Don Luis Quesada, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que esperemos que esté muy bien, Don Luis. Bueno, tenemos una lámina de él de 27x36, 100 crónicas, cuesta el numerito, quedan pocos números, te aviso, quedan pocos números, quedan 4 o 5 números. Así que es la oportunidad que... Es la oportunidad que todos estaban esperando para, bueno, participar, es la posibilidad, es la esperanza de poder ganar, digamos, algo que te ayude. Si hay algún auditor que esté interesado en comprar, ¿tiene que escribir? Puede escribir al WhatsApp, que lo puede dar usted en este momento. El siguiente número, el +549-261-3005-286. Lo repito, +549-261-3005-286. O llamar acá a la radio, al teléfono fijo, el 4511-808. Ajá. Y avisar que quiere comprar un. Exactamente. O al WhatsApp, ahí tú lo tienes más cerca. 261-3068-060. Al WhatsApp de la radio. Que de paso, cañazo, son los medios de comunicación que nosotros nos olvidamos de dar porque nos interesan, digamos, somos gente, nos gusta hablar de cosas. Por somos ahí mucha nos falta mucho para radialista todavía, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí vamos. Tenemos un audio para escuchar, estamos tratando en vano hasta ahora de comunicarnos con Alicia Maldonado. Que era nuestra siguiente invitada. Una compañera que está trabajando mucho por la liberación de las y los presos de la revuelta. Ajá. Pero tenemos sí el audio de un abogado que está interviniendo en estos casos y lo invitamos a escuchar para interiorizar qué está pasando en ese plano. Bueno, compa, cumplo con mandarte este audio, mandando un saludo fraterno desde ya a todos los compas y las compas de Mendoza. Te cuento que principalmente lo que hemos visto nosotros y nosotras como parte de la defensa legal de los compañeros y las compañeras es un uso desproporcionado de la prisión preventiva, es decir, un uso político de esa medida cautelar que es la más grave que existe en el sistema procesal penal chileno, tanto a mayores de edad, el cual corresponde a ese nombre prisión preventiva, como a los menores de edad con la internación provisoria. Y eso implica un comportamiento absolutamente distinto del que había tenido anteriormente a la revuelta las Cortes de Apelaciones, que ha favorecido la prisión preventiva, es decir, la privación de libertad de las personas o la internación provisoria, llegando a puntos tan graves como que personas que tienen una sanción probable que se cumpliría afuera de algún penal, es decir, en libertad, aún así se le ha aplicado la prisión preventiva, lo cual demuestra una prisión, o sea, un uso absolutamente desproporcionado. Interrumpimos el audio porque ya estamos en contacto, Nelson, con nuestra invitada. Perfecto. Hola, Alicia, buenos días. Hola. Buenos días, Nelson. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo no te despertamos, ¿no? Buenos días. No te despertamos, Alicia. No, para nada, No, bueno, para nada. Justamente estábamos escuchando el audio ahí del abogado que defiende a las y los compañeros presos ahí de la revuelta, para ilustrar un poco. Ah, de Nicolás Toro. Sí, sí, sí. Bueno, Alicia, quisiéramos preguntarte cómo anda la cosa por ahí. Hay una campaña, entiendo, muy importante que se está desarrollando para la liberación de estas compañeras y compañeros de la revuelta, ¿no? ¿Qué novedades tenemos? La verdad es que se está convocando a una jornada de agitación el día 26 de noviembre como una jornada preparativa para ya el día 10 de diciembre, se va a desarrollar, bueno, esta campaña de visibilización nacional e internacional de las condiciones en las cuales están hoy día en prisión compañeras y compañeros. Y este día 26 desde diversas organizaciones que están acompañando a mujeres presas y también desde la coordinadora 18 de octubre y desde la agrupación de familiares y amigos de los presos y los presos de la revuelta, junto con otras organizaciones anticarcelarias que vienen ya trabajando hace muchos años, cosa de poder, digamos, activar en todos los territorios un despliegue importante y que tenga un impacto cierto en algunas medidas que esperamos que el gobierno acoja a partir de la presión que se está haciendo a nivel internacional y a nivel nacional. Sabemos que se ha presentado, digamos, este proyecto de amnistía para los presos y las presas políticas, pero sin embargo ha sido descartado de plano por el gobierno. Sin embargo, la semana pasada renunció el ministro del Interior, Víctor Pérez, a raíz de que fue aceptada una acusación constitucional en su contra. Así que vemos que algunas cosas se mueven y eso trae esperanza también para todos los familiares que se encuentran padeciendo esta triste situación nuevamente de la prisión política. Una consulta, Alicia, los partidos que tienen representación en el Congreso, los partidos de oposición en este caso, ¿están haciendo algo más allá de lo acostumbrado en relación a este tema? Porque muchos de ellos han vivido muy cómodamente durante todos estos años y ahora, digamos, se le prenden algunas luces. ¿Ellos están haciendo un poquitito más o están cómodamente también planteando la libertad y hasta ahí suficiente? No, la verdad es que los partidos que están apoyando esta ley de amnistía son pocos, son ni siquiera todos de la oposición, y la verdad es que están en una actitud bastante cómoda. Entre el gobierno y los partidos existe, digamos, como aferrarse, digamos, al orden republicano que les otorga las elecciones, que lo pusieron ahí a pesar de estar completamente deslegitimada a partir de la fuerte crítica que se ha levantado con la protesta social. Recordemos que incluso partidos como el Frente Amplio, que está compuesto por fuerzas políticas que venían supuestamente a darle un nuevo aire al sistema político en Chile, donde participan ex estudiantes que se levantaron en las revueltas estudiantiles a principios del año 2000, han votado a favor del paquete represivo de Piñera, de la ley anticapucha, la ley sí, ante sí. El que baila pasa, la ley antibarricada. Entonces, la verdad es que ha sido una situación bastante cómoda, pero que también lleva a digamos, como a tomar conciencia, bien, de que del alejamiento que hay en Recordemos, Alicia, que cuando... Perdón, te interrumpí. En mi comuna. Ajá. ¿En tu comuna? En mi comuna se está organizando, bueno, desde manera autoconvocada, vecino y vecina, una asamblea constituyente, y lo primero, digamos, partidos políticos, digamos, como declaración de principio, ¿cierto? Sí. Es como que los partidos no estén metiéndose, digamos, existe una desconfianza y un alejamiento en todos los ámbitos del quehacer político. Sí, una crítica muy potente construida, y ahora con la elección de los constituyentes también están, digamos, por más que los partidos digan que le van a dar cabida a los independientes, la verdad es que siempre bajo mil cerrojos. Entonces se va fortaleciendo esa rechazo hacia los partidos, que es una cuestión complicada también, porque lo cierto es que el campo popular tampoco tiene estructuras que permitan simplemente sacar del medio a los partidos, digamos, es esa la mediación, que por más que esté corrompida y desacreditada, es la articulación, digamos, que existe entre el campo, entre las organizaciones, la ciudadanía y el gobierno. Entonces es muy complejo. Sí, claro. No, yo te iba a hacer referencia de que recordáramos que cuando inició la revuelta, un conspicuo socialista como don Insulza pedía más represión. Él resolvió el tema con más represión. Sí. ¿Qué podemos esperar de un tipo así en relación a la libertad de los presos? Claro, no, sí, es tremendo. Además que en Chile, digamos, el neoliberalismo ha penetrado. María Galindo, que es una compañera feminista boliviana, desarrolla muy bien un concepto que es la privatización de la política, y plantea, digamos, muy claramente como hoy día tanto la izquierda, pero que se autodenomina progresista, y la derecha son exactamente lo mismo, y la única diferencia que hay entre ellos es el marketing que utilizan para poder enunciarse, pero en definitiva terminan pidiendo siempre las mismas políticas. Claro. No existe una diferencia, digamos, una que no están reflejando proyectos diferentes a los del gobierno. ¿Ven? Acá la Concertación, la nueva mayoría, digamos, los que se llaman así mismo socialistas, de Partidos por la Democracia, son métodos, digamos, productos de marketing, ¿no? Pero no hay ahí una militancia que esté construyendo activamente un proyecto político para el país que sea distinto a los que hoy día están en el gobierno. De hecho, son todos familiares, están todos metidos en los mismos negocios. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, digamos, tienen relaciones económicas, tienen empresas, claro, relaciones familiares, y eso ha quedado completamente develado. Por eso la bronca que tiene el pueblo. O sea, claro. Es muy de la guata, es muy de la bronca que da esas personas que un momento levantaron bandera por Salvador Allende, que hoy día estén enunciándose y comportándose de esa manera en contra de los presos políticos. Entonces es una situación sin ir más allá. Michelle Bachelet, que fue la que hizo el informe en contra de Venezuela, que lamentablemente el gobierno argentino también votó a favor, digamos, o sea, ven, son tuertos, ven con un solo ojo nomás la represión, o la violación a los derechos humanos. Se constituye, digamos, como una expresión completamente caricaturesca para poder seguir utilizando los organismos internacionales para la construcción de dispositivos mundiales, de un relato político que es completamente anacrónico y que todo el mundo sabe cómo funciona. Uh-huh. Es como, se ha desnudado el rey. Sí, sí, sí. Sí, se sí. ve todo nítidamente. Sí, sí, sí, se ve sí. todo nítidamente. Es así. Y eso genera mucha bronca y mucho dolor en los familiares, sobre todo sí, sí. de quienes tienen a sus hijos ahí en condiciones de prisión, en condiciones de tortura. Claro. Ahora se está denunciando de que no se están permitiendo las visitas, de que Ajá. están en condiciones súper precarias. Escarmiento, escarmiento. Sí. La política del escarmiento, las típicas políticas de la fuerza de ocupación que escarmentan a la población civil para que no se le ocurra, digamos, excepto tener miedo, para que no se le ocurra hacer nada. Es así. Claro, totalmente. Bueno, totalmente, Alicia, entonces esperamos, nos decía el 26 de noviembre se inicia una gran campaña. ¿Ah? De noviembre, sí, ¿no? Una gran campaña, de agitación para ya poder salir con mayor despliegue y fuerza el día 10 uh-huh. de diciembre en esta campaña nacional e internacional en solidaridad con la prisión política que está ocurriendo en Chile. Así que todo a sumarse. La verdad es que compartir cositas en Facebook, las redes sociales, hacen de que se pueda visibilizar por otras fronteras, por, uh-huh. Por los medios comunitarios. Y es el escudo, en definitiva, que se está construyendo para poder revertir esta situación en la que están tantos compañeros y compañeras que han sido tomados detenidos. Este vamos a estar atentos a eso, Alicia, por supuesto. Esperamos seguir contando con tus comentarios, con tu lucidez para participar desde acá en lo que podamos en esta campaña. Te agradecemos mucho el contacto y esperamos poder conversar el próximo domingo. Muchas gracias, Alicia. Nos vemos, nos hablamos. Bueno, muchas gracias, Alicia. Hasta pronto. Saludo, gracias. Un abrazo afectuoso a todos. Chao. Igualmente para allá. Chao, gracias. Vamos a la música, a sacar la voz Dana Tiyu y pegadito a eso nos vamos a la tanda. Sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin

Ya estamos de regreso en Crónicas del Sur, 11 de la mañana y 9 minutos. Y nos quedó pendiente algo, porque lo interrumpimos, porque llegó nuestra querida amiga Alicia. Exactamente. Vamos a continuar escuchando el audio de Nicolás, ¿no? Era el abogado. El abogado, perfecto. Y a la vuelta lo comentamos. Sí, también por la presión que ha generado el Ministerio del Interior, desde este gobierno, a través de las innumerables querellas que han interpuesto en todos los delitos que dicen relación con los desórdenes públicos, ¿no? Eso obviamente a diferencia de otros delitos perpetrados por agentes del Estado, como torturas y violaciones graves de los derechos humanos, en donde ellos prácticamente no respaldan el actuar de carabinero. Y además esta presión política se da invocando instrumentos normativos antiguos, como por ejemplo la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley de muchos años en nuestro país, viene del gobierno de Ibáñez, del tirano Ibáñez, en un contexto también de revuelta social. En el año 57, se hizo el año 58 justamente para poder aplacar toda la insurgencia social que se dio en aquellos años, en la revuelta del 57. Esta ley es del año 58, una ley absolutamente ideológica que ha permitido el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Otras leyes que implican también un uso muy fácil por parte de los tribunales, en particular de las cortes, como te digo, la prisión preventiva, es la ley de control de armas, pero en particular, como te decía, la ley de seguridad del Estado, una ley que viniendo del gobierno de Ibáñez de aquellos años se ha seguido aplicando y perfeccionando durante todos los gobiernos que vinieron posteriormente. Me refiero a la dictadura militar de Pinochet y también posteriormente la ley de seguridad del Estado se aplicó al conflicto mapuche por parte del gobierno de Frei en los años 90, y así se siguió aplicando en este contexto mucho más, que eleva las penas a hechos comunes, podríamos decir. Entonces, en base a esa presión política que se ha dado a través del Ministerio del Interior, invocando estos instrumentos normativos y esta conducta de los tribunales superiores de justicia, se ha implicado que se ha favorecido mucho más la medida cautelar esta, ¿no? Al igual que el cambio de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los casos que tienen que ver con la pena sustitutiva de la Ley de Control de Armas. Eso, compa, por mientras. Un abrazo grande. Ahí estábamos escuchando al abogado Nicolás Toro, Nelson. Bueno, perfecto. Era para completar el audio en relación a la situación de los presos, de las y los presos políticos de la revuelta en Chile. Y para comenzar de esto y de otros temas, estamos en comunicación con Roberto, chileno residente en Mendoza y miembro de la Asamblea de Chilenos también en Mendoza. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Acá estamos con Armando y un buenos equipo acá de La Mosquitera haciendo el programa Crónicas del Sur. Roberto, ¿pudiste enganchar algo del audio ahí del abogado esto de las presas políticas en Chile? ¿Qué enredo? Muy poquito. Bueno, fundamentalmente nos interesaba conocer tu opinión, Roberto, respecto de lo que sucede allá en Chile, cuál es tu visión, y también de paso cañazo, digamos, qué te pareció lo que fue la movida en relación al plebiscito acá en Mendoza. Bien, yo creo que lo del plebiscito acá en Mendoza requiere menos análisis. Fue importante la votación, pero hay que entender que estábamos en una situación bastante compleja. Nos agarró justo el momento de disputa entre el gobierno nacional y el gobierno provincial sobre la medida de seguridad. Hubieron ida y vuelta de parte del gobierno chileno expresado acá en Mendoza sobre el lugar de votación. Eso también confundió bastante. El cierre de los lugares no de la ciudad de Mendoza para poder ejercer el voto también influían en esta votación, y la votación estuvo sobre los mismos números de elecciones anteriores. Uh-huh. A diferencia, digamos, de lo que pasó en Chile, donde el aumento de la participación electoral fue notoria, sobre todo en sectores populares, las poblaciones más empobrecidas de Santiago, la participación electoral creció. Esto acá no se dio, pero estaba en una situación bastante compleja, en la cual varios de los de los países en los que hay chilenos en el extranjero no pudieron ejercer su voto. Por tanto, bueno, más allá de lo anómalo, me parece que es importante que aún así una gran cantidad de chilenos lograron participar en esta votación. Y bueno, el resultado que se dio acá, que también refleja, no sé si vieron los números, pero reflejaba idénticamente el porcentaje de Chile, lo cual demuestra de alguna forma también la poca participación que hubo acá en relación al crecimiento exponencial que podría haber ido, de haber sido posible, digamos, una mayor campaña en terreno, porque, digamos, acá en Mendoza tenemos un voto históricamente de izquierda, pero sin duda lograron votar solamente aquellos que vienen en la ciudad o en lugares más céntricos, que expresa también una relación de clase ahí, ¿no?, en la votación. Uh-huh. Que repercute o es era lo que pasó en Chile. Tú haces mención al voto de izquierda acá, digamos. Tenemos datos de que en Chile algunos indicadores últimos dicen que en general una gran mayoría de la población no quiere saber nada con los partidos políticos, incluso de la izquierda, y hay una fuerte apuesta a lo que se pueda construir a partir de la convención constitucional esta pergeniada, digamos, entre Gallo y Medianoche, entre la oposición parlamentaria, la gran mayoría, y el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué antecedentes, qué información tienes tú respecto de este fenómeno en Chile? Bueno, sí. Encuestas como la de CADEM, la de Pulso, mostraron ese indicador de que hay un cierto repudio. Eso se comprende, digamos, en una situación en la que estamos de crisis de institucionalidad, en la cual también las organizaciones políticas partidarias caen en ese cuestionamiento, en esa impugnación, por ser parte, digamos, también esposa de los 30 años, absolutamente todas las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Paralelamente a eso, nos encontramos en una situación bastante compleja, porque, o por lo menos la caracterización que vengo realizando, es que entramos en un proceso constituyente muy a desatono a toda la historia latinoamericana de los procesos constituyentes también del último tiempo, desde el 90, finales de los 90, uh-huh, con el movimiento Más Papeleta, que inicia en Colombia una nueva oleada constituyente. Nosotros somos el único país que entra en un proceso de cambio constitucional sin una crisis orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Sin un proceso de impugnación al gobierno que hubiera sido capaz de generar un cambio inmediato o una situación compleja. Piñera hasta ahora ha estado en esa posición en la que hemos estado a punto de cruzar la línea. En la Constitución se genera como una respuesta a defensa de la institucionalidad para frenar una crisis orgánica, una crisis que forzara cambios de manera inmediata. Esta constituyente, que no nace, digamos, como nación Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, o estos ejemplos latinoamericanos, digamos, que estamos nombrando, sino como proceso de reacción, digamos, la movilización social, como un intento de hacer que la movilización se desviara por el plano de la institucionalidad. Nosotros, uh-huh, estamos en esa situación compleja. El fuera Piñera se volvió a acentuarse a principios de marzo, después de que el movimiento social volviera a la calle con fuerza en febrero, ¿ah? Después de ese mes de enero que hubo de baja, digamos, la participación de las movilizaciones los días viernes, pero que en febrero irrumpe en pleno Festival de Viña de manera simbólica y que acelera, digamos, en marzo. No sé si todos recuerdan que decíamos, se viene marzo, uh-huh, y marzo febrero. O sea, esa situación hace que el gobierno entre en un lugar cómodo, el fuera Piñera se acentúa y la pandemia lo vuelve a salvar. O sea, uh-huh, en dos instancias la crisis orgánica no termina de darse, entendiendo por crisis orgánica como ese momento en que lo viejo no termina de morir, claro, y lo nuevo no aparece. No termina de nacer, sí. Claro, sí. Uh-huh. Estamos en esa situación en la que lo viejo, ¿no?, resiste pero con uña y diente, uh-huh, y lo nuevo todavía no emerge. Eso es lo que la gente está esperando, digamos. No que las respuestas no vengan de los políticos de siempre, sino que venga de otra alternativa. Claro, pero hay indicadores interesantes, estos mismos sondeos que hay en relación a la apuesta. Fíjate que esos sondeos indican que, en general, el interés por participar en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales baja de manera exponencial en relación al entusiasmo y los porcentajes de gente que está interesada en elegir convencionales. Es decir, hay un abismo muy importante y que también es una señal de hacia dónde se está apostando por ahí esto nuevo que estalló, que venía haciendo un ruido de hace años atrás, que estalla el 14, a partir del 14 se expone de manera a nivel nacional ya el 18, digamos, está haciendo un ruido muy grande y por ahí hay un tiempo histórico también que implicará para esto nuevo que están haciendo, digamos, un tiempo necesario para ver el tema de la organización, el tema de la representación, el tema del programa, la plataforma de lucha, etcétera. Sí, eso es cierto, pero también hay que comprender de que el momento de calle no venía con la consigna de la Asamblea Constituyente como eje articulador del proceso. Ajá. Fue una lectura de las organizaciones como para frenar el proceso de movilización. El proceso de movilización era solamente claro en las reivindicaciones. Uh-huh. No queremos más FP, queremos educación gratuita, queremos mejor salud, digamos, era un conjunto de reivindicaciones que la clase política ahí lee que es necesario un cambio constitucional, los sectores más conscientes sabían que hay ciertas trabas institucionales que no permiten un cambio inmediato, o por lo menos no había voluntad a ese cambio inmediato, digamos, porque siempre eso depende de las correlaciones de fuerza. Uh-huh. Entonces, como que inicia como un proceso de freno. Una vez que eso va andando, el sector popular, por decirlo, el masivo, se hace carne de esa reivindicación y entra en juego la disputa. Por eso ese cambio de correlación de fuerza es muy interesante, porque tenemos el 15 de noviembre firmando a la UDI firmando un acuerdo que era por el que fonéticamente, semánticamente está planteado por el apruebo, porque incluía dos preguntas. Uh-huh. ¿El cambio constitucional? No. Pues, ¿cómo? O sea, ya de por sí el ordenamiento de las preguntas era dado por hecho de que iba a haber un cambio constitucional. Y a partir de eso la derecha se va bajando, se van integrando dos sectores de izquierda que no habían firmado. Los sectores del Frente Amplio que no habían firmado, el Partido Comunista, se suben a la campaña de disputa por el apruebo. Y mientras tanto, sectores de la derecha, como parte de RN, gran parte de la UDI, salvo, qué sé yo, la fracción de Longueira y la fracción de Lavín, se van bajando. Entonces hay un proceso de mayor incorporación del sector popular a la disputa y que lo chequea como una ganada. O sea, el apruebo lo toma como un triunfo, uh-huh. A pesar de que no nace desde abajo, pero se entra en la pelea, se tensiona, y ahora bueno, lo que se viene es la disputa por los constituyentes, y esto es sumamente complejo. Quedan menos de 70 días para la inscripción, uh-huh. Muchos independientes corren con la ley actual, que necesita el 1,5% de la elección anterior para poder presentarse, la firma y todo eso, y además que corremos riesgo de, en una situación en la que se presenten muchos constituyentes representando una zona, entren a competir con un candidato unitario de la derecha que, ganándole con el 20% de los votos, podría ganarle a 5 o 6 constituyentes de izquierda, claro, o claro. Independientes, uh-huh. O sectores populares. Necesariamente va a tener que tender, si se quiere disputar, también a un proceso de diálogo. Uh-huh. Entre independientes, entre los territorios, entre los partidos, y eso es complejo, porque estamos en esa situación en la que no se puede hacer nada. Sí. Pero podemos perder, incluso, si hay 3-4 listas de centro, centro-izquierda, o como quiera, o independiente, uh-huh. Y una sola lista de Chile Vamos. Claro, sí. Es el gran dilema que se supone que los sectores movilizados que están accionando en la política nacional, digamos, tienen que leer y también armar una estrategia, si no va a ser participar por participar y, en el peor de los casos, legitimar, digamos, un, una, un, un cierto maquillaje a lo que ya tenemos. ¿Mm? Sí, las leyes electorales no cambiaron, sí. Entonces se necesita jugar con las mismas reglas del juego de la constitución anterior. Esa es la complejidad. Sí, el sector independiente tiene que buscar la forma de o armar listas únicas para poder competir contra los partidos o llegar a acuerdos de pactos por omisión o no, otro tipo de cosas. Pero ajá, están en una situación compleja en relación a las orgánicas, porque las orgánicas tienen la fuerza, tienen la organización y además tienen las finanzas para poder sostener una campaña, que no es barato. Claro, claro. Bueno, habrá que buscar la forma. Roberto, muy esclarecedor, te agradecemos tu participación y esperamos tenerte en otra oportunidad comentando estas cosas que pasan allá al otro lado de la cordillera. Muchas gracias. Bueno, gracias, los sigo escuchando y nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Pasaba ahí Roberto, compañero de la Asamblea de Chilenos Mendoza, dando su opinión. Muy lúcido desde su visión, digamos, lo que plantea. ¿Te parece que vamos a un temita musical? Sí, y de ahí vamos a hablar bunkers con doña Inés Pérez. Tenemos los bunkers a esta hora de la mañana, 11:25. Un comercial, nos quedan exactamente tres numeritos, el 44, 45 y 46, para la rifa del próximo domingo, 15 de noviembre. Los Bunkers, Miño. Ya estamos de regreso en Crónicas del Sur, 11:27 y tenemos ya al aire a nuestra siguiente invitada, Inés Pérez. Muy buenos días, bienvenida. Hola, bienvenida, buenos días. Estamos con Nelson Belmar, nuestro compañero de cada domingo, Nelson. Hola Inés, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nelson, ¿cómo estás tú? Bien, con mucha calor acá en Mendoza. ¿Cómo está el tiempo por ahí por el sur? Ah, es que yo estoy acá en Peñaflor, cerca de Santiago, en la casa de mi mamá. Entonces, la vaguada costera hizo su estrago en la mañana, recién está asomando el solcito. Qué bueno. Sí. Inés, te quería hacer una pregunta. Tú que eres activista feminista y estás en algunos grupos, ¿cómo ves tú el rol de que cumplió la mujer en esta revuelta popular del 18 de octubre? Mira, yo igual antes de contestar como la pregunta concreta, igual quería como pasear por algunas militancias que yo tengo, porque vale, okay. es verdad que hay hartas cosas que decir y las mujeres estuvimos en diferentes frentes. Seguramente otra mujer podrá hablar desde otro espacio que estuvo presente en el estallido desde octubre para adelante, ¿verdad? Nosotras las que venimos trabajando desde antes el movimiento feminista y ecofeminista, estamos trabajando desde antes en los movimientos de sociales. Entonces, en realidad, lo del estallido para nosotros fue un regalo de la vida y el corazón, ver que no estábamos tan solas en lo que siempre venimos diciendo hace harto rato atrás. Entonces, todo es distinto cuando uno lo ve como si te sorprendes de lo que pasó el 18 de octubre, a diferencia de nosotras que en realidad lo anhelábamos que nos subleváramos todos, no solo algunas. Entonces, es distinto verlo así. Entonces, por eso que igual me gustaría decir antes de como lo que hicimos, mis grupos o los grupos que yo milito, donde yo estoy, como las acciones concretas, que quizás puede ser lo más, ¿cómo se dice?, lo más vistoso, lo más llamativo. Me gustaría decir que nosotros como mujeres venimos hace mucho rato dando la pelea de que esta no es una vida digna para nadie, ¿verdad? No solo para las mujeres. Adicionalmente, o sea, estamos hablando de la sociedad, no es digna para la sociedad, pero adicionalmente a las mujeres, por la existencia del patriarcado, es peor todavía. Y para las mujeres pobres, es peor. Uh-huh. O sea, y así vamos poniendo las periferias de mujeres o de grupos sociales de mujeres y la van pasando peor y peor y peor, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos esa claridad hace mucho rato que venimos escuchando en estos temas, y junto con ello, las ecofeministas venimos también planteando y denunciando el maltrato y el abuso y la destrucción que se está haciendo también de parte del patriarcado económico de la tierra, ¿verdad? O sea, el extractivismo, los mega extractivismos, las mega represas hidroeléctricas, todo eso que hace daño, ¿verdad?, al patrimonio donde vivimos, a la tierra del cual pertenecemos, que los pueblos mapuche y el pueblo aymara lo explican también, ¿no? Esta conexión, este vínculo que tienen con la tierra. Nosotros que somos criollas, solo somos herederas y acompañamos en ese espacio y en esa cosmovisión. Pero quería decir eso porque no quisiera que pareciera que una vino en ese momento, salió de la casa y sacó las cacerolas y tocó las cacerolas con la cucharita, ¿verdad? O sea, uh-huh. En realidad nosotros lo hicimos para celebrar. Claro, eso. Eso como la primera cosa. Y bueno, nosotras, como digo, nosotros participamos hace mucho rato, ya dejamos estas megas instituciones y todo, nosotros participamos siempre en círculos de mujeres, hacemos círculos de mujeres donde estemos, trabajamos desde los círculos de mujeres, desde ese espacio más cercano, más vinculante, ¿no? Entonces cada una en su territorio siempre hace círculos. Yo en particular tengo una práctica ecofeminista y trabajo en eso haciendo danzas circulares. Entonces mis grupos de danzas circulares también participamos de estos movimientos. Vamos a bailar cuando las mujeres, por decirte un ejemplo, de las mujeres de Plaza Ñuñoa opusieron a las mega construcciones de propiedades ahí en Ñuñoa. Ahí bailábamos con ese grupo, hacíamos trabajo también con ellas y todo. Pero te estoy hablando de años atrás, no solo ahora. Uh-huh. Las mujeres de Los Espejos también denunciando la mala atención de las mujeres en los temas de salud ahí en Los Espejos, ¿no? Hay un grupo de mujeres que bailábamos y también denunciamos esas cosas. Y en lo práctico y concreto, que es lo que a lo mejor lo que les interesa más a ustedes, ¿no? Durante cuando se produjo ya el movimiento social y la revuelta en octubre, bueno, cada uno activó en su territorio y en lo particular, como yo tengo varias militancias, como dije, en una que es más distante territorialmente, pero que en mi corazón es importante, que es la comunidad Oscar Romero Sur Austral, como de apoyo, de contención han sido sus compañeras y compañeros. Nosotras hicimos grupos de trabajo, yo trabajé en la villa común que había en mi villa también, porque antes de la entrega del 10% de las AFP hubo mucha hambre. Entonces fue como lo concreto que hicimos. Adicionalmente, unos grupos ecofeministas participando en el movimiento de las tesis, ¿no?, que hicimos esta denuncia pública respecto al patriarcado sobre las mujeres, nos coordinamos e hicimos unos grupos de diferentes intereses. En lo particular mío, que me gustan las manualidades, me incorporé a un grupo de bordados. Entonces pertenezco al grupo de bordadores en resistencias también. Y en este minuto estamos bordando para denunciar la situación de los presos políticos de la revuelta. Uh-huh. Uh-huh. Eso. Compañera, desde tu lugar de militancia, uh-huh, ¿cómo visualizas tú este gran movimiento social que explota, que se representa ahora en Chile, y la fuerza que puede tener para disputar con alguna posibilidad con la política tradicional? Bueno, nosotros que venimos de las utopías, ¿verdad? Uh-huh. Voy a hablar desde ahí, pero también bien aterrizada, ¿no? O sea, yo creo que yo en lo particular estoy participando en movimiento territorial de la zona sur de Santiago, porque vivo físicamente en San Bernardo, uh-huh. Me voy a cambiar ahora, pero ese es mis vínculos organizacionales. Entonces, en ese espacio estamos, la primera parte, como limpiar y despejar, ¿verdad? A nuestros vecinos, a quienes nos preguntan y todo, y hacer educación, y vamos a tener una marcha el próximo sábado también por la comuna, educando para que la gente no vote por militantes de partidos políticos. Esa es nuestra primera opción. Uh-huh. O sea, que en la constituyente las personas, busquemos gente, personas que aunque vayan al amparo de un partido político, porque la ley no te permite de otra forma, uh-huh. Votemos por esas personas que sabemos que son nuestros cercanos. O sea, que esta vez nos apropiemos de esa posibilidad, uh-huh. Y que en vez de pensar en que, oye, este que sabe, este, no, o sea, de mis vecinos, de la gente que está aquí, ¿quién puede ir al amparo de un...? Yo sé que esto es bien complicado porque hay grupos que están en otro espacio desde otra mirada y desde otra vereda, uh-huh. ¿Ya? Que no quieren participar en el proceso constituyente, que lo encuentran un fraude, encontraron un fraude también, incluso el plebiscito. Bueno, sabemos eso. Y yo, en la coordinadora 8M, también tenemos compañeras que están en ese espacio. Uh-huh. Pero yo pertenezco más al movimiento que creemos que la votación simbólica del 25 de octubre ya no es tan simbólica. Yo uh-huh. creo que puso un libraco de realidad sobre muchas personas, y entonces desde otro ese espacio aprovechar el paraguas de esta posibilidad, esta vereda. Yo ya no confío en los partidos políticos tradicionales ni en ningún político tradicional que milite en un partido político, uh-huh. Entonces es lo que transmito y es lo que digo. O sea, por ejemplo, yo en mi caso particular estoy propendiendo y haciéndole propaganda a una chica joven de un grupo, de un colectivo, se llama Las Violetas Sur, que trabaja y milita en el bosque. Uh-huh. Entonces, nosotras estamos haciendo, ella, una chica joven, el país le debe a los jóvenes muchas cosas, y una cosa importante es que tienen que estar en esa redacción. Bueno, uh-huh. Y para mí como mujer, ella es feminista también y todo, pero a mí me parece que lo otro es lo más importante, y en eso, y dentro de ese espacio me estoy moviendo, y es las acciones que es el accionar que yo veo y visualizo en la esperanza, ¿no? Porque uh-huh. yo podría ponerme la resistencia de decir esto no vale, no sirve ya, y bueno, y hay gente que está ahí, ¿verdad? Pero yo respeto porque yo comparto con compañeras que están ahí. Pero también creo que prefiero mí personalmente, desde mi espacio, prefiero actuar y caminar en este otro camino, ¿verdad? Entonces, uh-huh. estamos en eso. Y yo creo que en la medida que vamos teniendo esa claridad, no solo las mujeres del movimiento feminista, sino todos los hombres, los varones, los obreros, los trabajadores, todos y trabajadoras, todos, cada una de su espacio, decir, oye, este compañero ha sido de siempre, ha defendido, y hay gente, o sea, hay gente que no se ha entregado a las militancias, y algunos que tienen militancia y han sido honestos también en eso, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esas son las personas que hay que, en mi opinión personal. No sé, yo, esa es la labor que veo ahora y desde ahora, porque no lo vamos a hacer esto en marzo, ¿verdad? Cuando ya estemos listos en abril, sino ¿Inés? Que ahora. Uh-huh. Inés, nombraste el plebiscito el 25 de octubre, tengo entendido que fuiste vocal de mesa. ¿Tú cómo viste el proceso? Y además, ¿cómo lo analizas o lo relacionas con el plebiscito del 88, con el sí y el no? Que también fuiste, o que tuviste ahí, lo viviste, fueron sí. Son procesos distintos, pero la masa, o sea, de yo gente... Creo que era yo creo que fueron simbólicamente lo mismo, o sea, yo creo que era brutal. En el 88 tuvimos mucho miedo, porque yo también estuve ahí, tuvimos mucho miedo. Uh-huh. Yo era la cargada de un local electoral, entonces de apoderadas de mesa, entonces no. Y afuera de mi casa, desde las 3 de la mañana, se puso una tanqueta. Justo en la fuerte afuera de mi casa, que era la mitad de una cuadra, ¿cachai? O sea, uh-huh. tú entiendes que el amedrentamiento era desde ese nivel. Como nosotros teníamos claridad, todos tenían nuestros nombres y todo, igual salimos, teníamos que ir a buscar a la gente a las casas, tuvimos que ir a buscar y nos fuimos a empatar, qué sé yo. Ahora, lo que pasó creo que tiene que ver con algo bien bonito. Yo creo que así como la juventud nos sorprendió el 18 de octubre, desde antes, cuando empezaron a saltar los torniquetes, ¿verdad? Los chiquillos jóvenes dijeron, ya, y empezaron a mover la masa y todo, y nosotros ya nos sumamos. El 18 creo que lo que pasó ahí se expresó también en el día del plebiscito. ¿En qué sentido? En que algunos fuimos a votar en forma simbólica. Yo particularmente, como me vinculo con grupos que están más en la periferia política, no en los acuerdos políticos, entonces yo pensé, tenía miedo que iba a ser más peleado, quizá en algún momento soñé así como, dije, ay, ojalá saquemos un 55%, no sé. Claro. Y cuando llegué al local me dijeron, pucha, necesitamos una persona que sepa para estas mesas, ordené una mesa, me fui a otra, me quedé de presidenta de mesa con unos chiquillos jóvenes que nunca habían sido vocales, pero tenían la decisión de estar ahí, una chica y un chico, así que quedé con ellos. Fue muy cansador porque fue mucha gente que no había votado nunca. Yo, eso, a mí, en mi mesa votaron 105 personas. Y yo te diría que 90 personas nunca habían votado. Así de, así lo viví yo, así lo viví en la mesa, y en el momento y todo. Entonces, me sorprendí, me asusté primero, pero después dije, no, me dio como esperanza, porque dije, si viene la gente que no ha votado, quiere decir que la gente está chata de lo de antes, y bueno. Ya, y después cuando, bueno, después ya cuando vino la contundencia del resultado, ese fue el recuento y todo, me vino la alegría al cuerpo y bueno, el cansancio fue nada. Y así que celebré un ratito en mi casa con los chicos y al otro día nos juntamos con mis amigas, pero claro. Ahora, el otro proceso del 88, como me preguntaba, tenía lo otro que tenía que ver con el miedo y después nosotras, y yo también lo confieso, confiamos en que los partidos políticos iban a hacer la pega que tenían que hacer, que era seguir socavando la constitución, cambiarla y, bueno, y hacer los cambios que necesitábamos. Pero al final después nos fuimos para la casa y nos quedamos militando algunas nomás y después éramos las pesadas, después éramos las locas y después, bueno, claro. Pasamos un tiempo de mucha incomprensión. Inés, te queremos dar las gracias, te mandamos un abrazo gigante a la distancia desde Mendoza, desde la radio comunitaria La Mosquitera. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, un abrazo para todos ustedes, los compañeros y compañeras que están escuchando, y adelante, la lucha sigue. Así y es. No hemos olvidado a nadie, así que vamos a seguir adelante nomás. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Vamos. Ah, okay, que esté bien. Vamos a la música, Ana Tiyú, No Estamos Solas. ¿Se bajó el Andrew? Sí, luego va tú. Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron en medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos callan. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos. Nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una. Tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas. dos, última ropa, somos rey, con este gotas, no hay nada que lo contenga. Ya estamos de regreso en Crónicas del Sur, Radio La Mosquitera. Y estamos viendo, Nelson, aquí en nuestra televisión que tenemos en el locutorio, un suceso histórico, se podría decir, de nuestra América Latina después de una dictadura o de un gobierno de facto. Ajá. La asunción de Luis Arce está en estos precisos momentos jurando como presidente, pero vamos a introducir esta nota con un tema de fondo que amerita y después vamos a conversar con una compañera del MAS de acá de Mendoza, Mercedes Flores. Tenemos la canción por ahí, parece. A ver. Es la canción de YouTube. Ahí está, mira. Es que por la distancia costó llegar la canción. Claro. Este es un verdadero Sikus, interpretado por Yupay, una prestigiosa y contundente banda de sicuris paseña. Estamos ahí al aire con Mercedes. Mercedes, buenos días. Buenos días. Buenos días, Mercedes, ¿cómo está? Ahí hemos estado un poco desprolijo en la introducción, pero queríamos mirar la asunción de Luis Arce, queríamos escuchar a Yupay y queríamos conversar con vos. Pero bueno, ya estamos al aire contigo y te damos los buenos días. ¿Cómo estás? La verdad, muy feliz. Ya asumió nuestro nuevo vicepresidente David Choquehuanca y en este momento está asumiendo nuestro presidente electo Arce Catacora. Ajá. Y la verdad, muy emocionada, todo nuestro país está viviendo un día histórico. Decimos histórico porque después de un año de un golpe de Estado, de un año de que hemos vivido mucho sufrimiento, mucha tensión, nuestro pueblo vive una esperanza, vive en democracia. A partir de hoy es un nuevo día y es un nuevo ciclo. Es un día histórico, realmente es lleno de emoción, emocionada y muy feliz realmente con todo esto, lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo en este momento en mi país. Yo estoy acá, lo estoy viviendo desde acá, pero veo a la gente, mi familia, la comunidad, los que hemos luchado, los verdaderos luchadores de esto somos el pueblo, y no sé cómo describir, porque la verdad sí, emociona. Es democracia, es democracia, eso sí, es emoción. Sí, sí, en realidad emociona, sobre todo viniendo del pueblo boliviano, un pueblo que ha sufrido, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Incluso hemos tenido un presidente medio gringo allá, como el Goni, que hablaba el castellano así con acento yanqui, porque él fue educado, formado en Estados Unidos, y realmente emociona lo que está sucediendo después, como decías tú, de un año de un gobierno de facto que interrumpió un proceso, digamos, que se inició ya hace muchos años atrás. Se comenta mucho, Mercedes, que el MAS que asume hoy con Luis Arce y David Choquehuanca a la cabeza es un MAS distinto al de antes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, eso sí, es más distinto porque toma más fuerza a través del pueblo, ¿no? Este gobierno de facto lo que hizo es más demostrar a la gente que el gobierno anterior es al MAS, que se ha vivido antes de los 14 años, realmente ha intentado volver al poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha demostrado, entonces, el MAS lo que hace es, como dice la sigla MAS y PCP, es el instrumento. Entonces, el instrumento, ¿quiénes somos? Somos el pueblo. Uh-huh. Entonces, este movimiento al socialismo está formado por el pueblo, entonces hace que el pueblo gobierne a través de nuestro representante, ¿no? Entonces este representante es elegido por el pueblo, entonces por eso viene con más fuerza, porque se demostró claramente en las elecciones quién quiere ser, o sea, el pueblo elige quién quiere que lo gobierne, ¿no? Entonces son las dos personas que fueron elegidas, que fue elegido también por parte de Evo Morales para que fueran candidatos este 18 de octubre. Entonces es un nuevo gobierno, va a gobernar con sus ideas, no como se dice que va a ser un títeres de Evo Morales. No, es un nuevo gobierno que es una nueva esperanza para el pueblo. Entonces viene con más fuerza, viene con ideas más centradas, ya lo dijo él, cómo quiere reactivar la economía, a través de qué, siempre trabajando con el pueblo y respetando la decisión del pueblo, ¿no? Eso es lo que se dice, pero esperemos que lo cumpla y el pueblo, o sea, sembró la esperanza a través de su voto en este nuevo presidente electo que acaba de asumir. Y la verdad, emocionada y bueno, la fuerza del pueblo, como él mismo lo dijo el presidente, lo que es del pueblo será para el pueblo, y es lo que nosotros creemos. Ajá. Y se viene con más fuerza para trabajar con todos nosotros y en unidad. Y con un contundente 55% del electorado, es decir, una cifra que desmiente de manera rotunda y contundente todo el basureo, la embarrada de cancha que hicieron con la OEA a la cabeza en las elecciones del año pasado, a partir del cual Evo Morales renunció y se entronizó ahí Jeanine Áñez como presidenta de facto. Ahí tenemos noticias, Mercedes, entendemos que tú también las debes tener y más de primera mano todavía, de que hay movilización, lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos, de sacar a sus partidarios a la calle, incluso armados, lo mismo está haciendo la derecha en Bolivia, tratando de desconocer el resultado de la elección todavía. ¿Qué noticias tienes tú respecto de esta movilización de la derecha ahí? Y la derecha está movilizada por los partidarios de Comunidad Ciudadana, por Junto Cambiemos de Luis Camacho. Son la derecha que se resiste hasta último momento, ¿no? Pide auditoría, pide que se realice justificar el 45% que el pueblo está en contra, ¿no? El pueblo lo ha demostrado con el 55,1%, ¿no? Claro. Entonces es una diferencia muy grande, casi más contra 30% de Comunidad Ciudadana. Incluso dijo Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que no se iba a hacer presente, incluso llega hace unos instantes, él está en este momento en la para la asunción del nuevo presidente, se hizo presente, uh-huh. Pero también dio conferencia que, bueno, reclama por los dos tercios del MAS, de la Cámara de Senado, bueno, se resiste a aceptar, ¿no? Se resiste todo esto y moviliza a la gente, pero no lo vamos a dar lugar, el pueblo no lo da lugar. Lo que es importante ahora que asume y, bueno, tiene miedo a que se haga justicia a todos los actos, porque ellos han estado junto con este golpe de Estado, con Jeanine Áñez, tanto como Camacho, como Carlos Mesa. Es una alianza que han hecho, que han dividido en tres partes para obtener el voto y, bueno, poder aliarse y llegar al poder, pero no, el pueblo fue más fuerte, luchó, estuvo firme hasta el último momento, se demostró claramente con los votos y con el gran porcentaje de diferencia para poder tener un presidente legítimo, electo y constitucional, ¿no? Uh-huh. Entonces la derecha siempre va a estar interviniendo en todo esto. Ahora es el pueblo el que toma firmeza a través de y el poder a través de nuestro presidente. Uh-huh. Entonces son ellos los encargados de lo que se va a llevar a cabo y realizar justicia. Siempre vamos a pedir nosotros justicia, desde acá, desde allá, y que realmente nada quede impune todos los 11 meses, casi un año que hemos vivido, tanto la señora de facto, Jeanine Áñez, tiene que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Así es. Vamos a esperar eso y, bueno, la parte derecha va a seguir insistiendo, eso es notable hasta el último momento. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo es que parte la caravana de con Evo desde La Quiaca para Villazón? Hoy día salía, ¿no? Hoy sale, Evo Morales es expulso, o sea, él renuncia a la fuerza, sale del país el 11 de noviembre del 2019. Uh-huh. Entonces, para que se cumpla un año en memoria de él y de su despojo del poder, ¿no? Entonces, él quiere llegar el 11 de noviembre uh-huh. a Bolivia. Entonces, se va a realizar la caravana, creo que hoy día sale. Entonces van a ser 3 días de viaje por tierra, ¿no? Uh-huh. Se va a trasladar, va a llegar a Villazón, a La Quiaca. Creo que va a tener un encuentro con nuestro presidente Alberto Fernández, un acompañamiento, ¿no? Por su seguridad y otro por el gesto de agradecimiento también del acojo acá en Argentina. Uh-huh. Estuvo viviendo un largo tiempo él acá, también nos ha visitado a Mendoza, entonces va a ser una caravana de bienvenida a él. Él realmente ha sido despojado del poder de como presidente en ese momento electo y aparte que estaba como presidente. En funciones, sí. Pero bueno, uh-huh. En funciones, sí, y ha sido obligado por las Fuerzas Armadas, por el golpe de Estado, a renunciar. El año pasado hay que dejar en claro que no hubo fraude, pero sí hubo un golpe de Estado, eso está bien claro. Uh-huh. Y lo hemos vivido casi un año de un golpe de Estado con un gobierno de facto, con gobiernos idealistas, en yanquis, imperialistas. La verdad que lo único que ha traído fue mucho sufrimiento, mucha muerte, mucha desestabilidad de economía al país. Realmente ha quedado un país desastroso, devastador, un país destrozado que a nuestro gobierno electo le va a costar desde principios levantar la economía, reactivar como todo gobierno, ¿no? Pero con la ayuda del pueblo, trabajando todos en junto, como se demostró, la comunidad boliviana es una comunidad que lucha, es una comunidad que trabaja y se demuestra acá también en Mendoza que es una comunidad que viene trabajando desde el campo. La economía es la comunidad sustentable, la parte de las frutas, verduras, del campo, del trabajo pesado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el presidente junto con el pueblo va a estar codo a codo trabajando, gestionando, le espera un camino bastante largo para trabajar y porque fue un gobierno que ha dejado realmente muy desastre el país, en malas condiciones, adeudado, en todo, en la economía, en la salud, en la educación. La educación no se ha garantizado este año, los chicos no tuvieron clases como acá en la Argentina por uh-huh. vía internet, WhatsApp, uh-huh. se ha cubrido lo que es la parte de educación acá, pero allá los chicos han perdido un año de escolaridad. Uh-huh. Entonces, bueno. Es así. Bueno, esperemos ahora que con Luis Arce y David Choquehuanca ahí, en la conducción del poder ejecutivo, digamos, de la administración ejecutiva del país, se puede avanzar hacia los planes, digamos, previstos. Te agradecemos el contacto, Mercedes, y esperamos tenerte en otra oportunidad conversando con nosotros respecto de la realidad boliviana. Ha sido un gusto y será hasta otro momento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por este espacio para hacernos conocer la alegría de todos los bolivianos que estamos viviendo, de nuestros mandatarios de Bolivia electos, y realmente agradecer a todos los argentinos en cada lucha, en cada movimiento que hemos tenido, siempre han estado presentes, y a todos los medios también. Bueno. Realmente gracias y estamos para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Antes de despedirnos, porque nos vamos con una canción boliviana que la teníamos, que la estábamos escuchando unos segundos uh-huh. y ahora nos vamos con eso, le quería agradecer a la radio, a ustedes compañeros, porque este es mi último programa de este año, yo regreso en febrero, así que muchas gracias por el espacio. Y a propósito de lo que está sucediendo en Bolivia y en nuestra América Latina, me gustaría irme con una frase de Simón Bolívar: mi pequeña pero valiente Bolivia, mi hija predilecta, la más aparentemente débil de mis creaciones, pero grande en sus orígenes de lucha. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla, decía el libertador de América, ajá, Simón Bolívar. Perfecto. Bueno, llegamos hasta acá con Crónica del Sur y ahora escuchamos a Rupe y nos vamos. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, Mauro, Darío y a toda la audiencia.